Poesía de Baltasar del Alcázar, leída por Francisco Benavente. ¿Qué es cosa y cosa, Constanza? ¿Diréis vos que yo no sé? De esta vez cogídose. ¿No es muy buena adivinanza? Pero vos, en conclusión, ¿me la dais? Cosa es forzosa. Pues digo que cosa y cosa, Constanza, dos cosas son.